En un ratito empieza Ragen del Cielo. Ragen del Cielo. Ragen del Cielo. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el cielo las estelas, los buitres y las mentiras, en el campo lo del día. Ragen del Cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Ragen del Cielo. Ragen del Cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11, FM Gente de Radio, 90.3. Nuestro capitalismo, el argentino, es chico, tardío y agrario. Nunca pudo alcanzar el nivel de productividad suficiente para que prospere. Lo único que funciona es el campo pampeano. Un hombre joven camina por la playa con su pequeño al hombro, atlético, no siente el esfuerzo. Años más tarde, vemos a los mismos personajes en idénticas posiciones, solo que el padre ha envejecido y el niño es ya un adolescente. El ritmo es, ahora, cansino y tambaleante. Mucho tiempo después, observamos al adulto atrofiado como consecuencia de no haber ejercitado nunca sus piernas, todavía subido a las espaldas del pobre anciano que se hunde en la arena. Las tres escenas describen la historia de la economía argentina y explican las crisis por las que el país ha atravesado desde sus inicios hasta hoy. Un capitalismo peculiar, el argentino. Capitalismo que es chico, tardío y agrario. La economía capitalista es una guerra de todos contra todos, donde lo que importa es la competitividad, expresión de la productividad del trabajo. Los capitalismos donde impera la mayor productividad son los más competitivos. La propia dinámica del sistema hace que el que partió en punta siga allí. Las principales economías del mundo actual ya lo eran a fines del siglo XIX, dado que el tamaño sí importa. El que alcanzó grandes escalas no solo es más productivo, sino que su productividad crece más rápidamente que la del resto. Para un capital chico que llega tarde, este es un problema casi insoluble. Hay formas de hacer trampa, Algunas tienen corto vuelo, una guerra beneficiosa, una devaluación monetaria, dumping. Otros mecanismos ofrecen compensaciones sustantivas al atraso relativo. Una posición geopolítica dada puede ser útil para el acceso al crédito, los gastos militares de una potencia amiga o mercados de exportación. Corea del Sur, por ejemplo. O una masa de campesinos relegados que apuntale industrias sencillas que, a medida que crecen, se hacen más complejas. Así, chicos que llegan tarde, se cuelan entre los grandes. China es el epítome de este tipo de historias. Ventajas. La Argentina no ha tenido ninguna de estas ventajas. Ha gozado, sí, de un mecanismo de compensación que durante mucho tiempo le permitió creerse lo que no es, conformando la peculiar psicología del argentino medio, eterno campeón moral, ciclotímico, racista y con complejo de inferioridad. Ese mecanismo es la renta agraria. En la Argentina, lo único que funciona es el campo pampeano. Los ingresos del agro se componen de ganancia capitalista, pero también del derecho sobre la tierra que tiene su poseedor. En calidad de tal, la Argentina se apropia de un plus de ingresos, la renta absoluta. Pero además, como dueña de la mejor tierra, se apropia de un ingreso aún mayor, la renta diferencial, que brota de la diferencia de costos de las diferentes calidades de tierra. Cuanto mayor sea el precio de los productos agrarios como consecuencia de la extensión de la producción a tierras con mayores costos, mayor será la lluvia de dólares en este rincón del mundo. Además de la ganancia propia de un capital agrario muy avanzado, la Argentina recibe dos nuevos cheques entonces, como consecuencia, no de una mayor capacidad productiva, sino de que Dios es argentino y nos regaló la pampa. Capital. Así, nuestro país funciona como un capital mayor del que realmente es. De allí, todos nuestros delirios, desde la bomba atómica hasta el tren bala. Como estos mecanismos son puramente pasivos, el argentino en general no sabe por qué le va bien o mal. Como la productividad agraria es tan elevada, la población que trabaja en relación al campo es muy chica. Lo que lleva a la paradoja de que vivimos en un país agrario y nadie lo sabe. Al punto de que la presidenta, que le debía todo, toda su suerte a un milagro de la tecnología, la soja, la definía como un simple yuyo. Mientras el padre, el producto bruto, interno, agrario, era joven, su capacidad para sostener una economía no agraria pujante, que era el mercado interno, era muy grande. A mediados del siglo XX, cambios en el mercado mundial de productos agropecuarios se combinaron con la expansión de una industria obsoleta que no pudo salir del mercado interno y cuyo peso, junto con los servicios, crece en relación al Producto Bruto Interno Agrario. En la misma medida crecen los subsidios, IAPI, retenciones, impuestos a las exportaciones, tipos de cambio diferencial. El nombre varía, pero el resultado es siempre el mismo. Que entierran al anciano y su carga en la arena, incluso aunque se mantenga en muy buen estado. El asunto se agrava porque el conjunto de ingresos no agrarios tiene mucho más poder social y político que el agrario. Su parasitismo se expresa en una capacidad de resistencia notable a toda transformación y toma forma política de peronismo. Como el conjunto del sector no agrario, sea nacional o extranjero, vive del mercado interno, en la Argentina todo el mundo es más o menos peronista. Los que sobran. Se podría solucionar el problema eliminando todo aquello que no alcance la productividad mundial, es decir, todo menos la pampa. El problema es que a ese país le sobran 30 millones de habitantes. Por eso, gente como Milei o Esper no pasan de ser locos sueltos al que no les hace caso ni su propia clase. Existe otra solución, la desarrollista, recrear condiciones de acumulación para los grandes capitales. Aquí la oposición surge de dos lados, del agro, porque será el que garpe, de los capitales más chicos, porque serán eliminados. El capital nacional o extranjero que opera en la Argentina a escala mundial es equivalente a una pyme. En consecuencia, mejorar la competitividad nacional lleva necesariamente a la eutanasia del burgués que opera en nuestras fronteras. La oposición, entonces, no surge tanto de la clase obrera en lucha contra el ajuste, como del rechazo del grueso de la propia clase dominante. En el medio, experiencias bonapartistas, populistas, que aprovechan la crisis permanentemente en que vive la burguesía argentina, expresan la potencia de una clase obrera que no logra independizarse políticamente de sus patrones. El peronismo, una vez más, no ya como expresión de los intereses de los capitales nacionales, sino como vehículo del control político del proletariado, termina siendo base de masas y de maniobras de las disputas interburguesas. Como la sociedad creada sobre estas bases no quiere suicidarse, el agotamiento de la renta como factor de compensación lleva a buscar otras formas: endeudamiento y empobrecimiento, vía devaluación e inflación. Como consecuencia, la vida económica, social y política se degradan. El viejo se hunde en la arena y comienza a ahogarse junto con su hijo desgraciado. Cada crisis en un país que estalla cada 7 o 10 años nos deja un eslabón más abajo. A recordar 1975, 1982, 1989, 2001, 2008, 2018. Macri asume en un contexto en el cual la pampa ha salvado al país burgués más de una vez y al mismo tiempo ha mostrado su agotamiento final. Aún con una soja a $600, el kirchnerismo apenas pudo llevar a la Argentina a más o menos 1998. Impedida de tomar deuda, Cristina armó una bomba por la vía de la destrucción del capital social existente, desde las jubilaciones hasta la energía. Mauricio asumió con un programa de gradualismo que sorprendió a quien quería sorprenderse, porque era eso o la explosión. De allí que la clave del programa económico fue y sigue siendo la política exterior. Básicamente, toda la administración Macri ha sido una carrera contra la deuda y, como no podía ser de otro modo, la perdió. La utopía macrista consistía en enfriar la bomba con deuda mientras se mejoraba la competitividad sistémica, obras públicas, transportes baratos, eliminación de peajes. Si de algo ha pecado Macri, es de subestimar la magnitud del problema que afecta al país y sobre todo de buscar un sujeto inexistente para esa transformación. La competitividad sistémica solo sirve si es acompañada de un incremento sustantivo en la competitividad en el interior de las fábricas. Para ello, hacen falta enormes inversiones de capital que una burguesía completamente inútil no tiene interés ni puede realizar. Vive de la carroña pública que describen los cuadernos. Este es un país que soñó con pioneros como Bill Gates, Elon Musk, Steve Howe y despierta con Calcaterra, Lázaro Báez y Cristóbal López. Son ellos, y no los empleados públicos y los jubilados, los que están de más. Esta burguesía choriplanera es el principal obstáculo a una reestructuración productiva del país y la que pone en cuestión el mismo hecho nacional que llamamos Argentina. No es un problema de confianza. Habría que pedirles a los psicólogos que opinen de economía y obligar a los economistas que estudien mejor la materia de la que se supone que son expertos. Es la estructura misma del país lo que está en juego, La clase que lo creó y que ahora sobrevive comiéndoselo de a pedazos no es el sujeto de la transformación necesaria. Llegó la hora de que otra clase tome decisiones. Llegó la hora de pensar, aunque sea un poquito, en el socialismo. A partir de este momento y hasta las 14, vos formás parte de Ragen del Cielo. Comunicación popular y contrainformación. Buenos días. Nada queda. Nada queda de vos y de mí, decía el estribillo. El tema era Nada queda y la banda tiene un nombre bastante gracioso. Cachas and the Cachos. Y con Cachas and the Cachos le poníamos un poco de color a la nota de apertura del día de hoy, cuyo título era ¿Por qué el país es un generador serial de crisis? Y fue escrita por el doctor en historia Eduardo Sardelli. ¿Cómo le va, Ravelino? ¿Qué dice, pelado? Buen día. Acá estamos. Bien. Estoy un poco distraída, ¿vio? Sí, ahí la veo. ¿Qué está produciendo estoy por el programa? Estoy produciendo, me supongo. No estará boludeando con sus amigos, no. Por Face. No. Estoy hablando con una de nuestras invitadas. Ah, bien, pero tenemos invitadas telefónicas. Tenemos invitadas telefónicas. Vamos a ver. Entonces, no vamos a prometer nada porque vio que nosotros cada vez que prometemos nos sale todo mal. Estoy haciendo la producción. Buen día, entonces. Buen día. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder. Y a mí me agarró la depresión. Con una flojera de vuelta viene. Me tiemblan las patitas a veces. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Siendo las 11 de la mañana y 25 minutos, le decimos buen día, buen día, buen día Bariloche, buen día Barrio Olera, buen día a los barrios. Todos los barrios que están pasados por agua. De ¿qué allí manera de los kilómetros que ya nos están saludando, Susana Casco, Lula Sarri, se van a ir sumando porque ahí vi que hay un montón conectados, un montón, bien como ahí, cuatro. Bien ahí, bien ahí, sí, para nosotros una banda. Para nosotros un montón. ¿Qué writing? Hoy es 5 de mayo, pelado. 5 de mayo, ¿y qué tiene de especial para nada, usted? Nada, simplemente que le estoy diciendo por la duda. Como usted anda un poco siempre... ¿Y de qué año? Por eso. Como sé que como usted hay varios, hoy es 5 de mayo del 2019, pelado. La temperatura en la ciudad de San Carlos de Bariloche es de 7 grados 9 décimas. La sensación térmica de 6 grados 7 décimas. Una visibilidad de 10 kilómetros con una humedad del 87%. La presión atmosférica es de 923.3 hectopascuales y el viento sopla del oeste a 7 kilómetros, gracias a Dios, está tranquilo, está nuboso. Pero dejó esa de geografía, ayer me empapé. Sí, y bueno, ya viene, se viene. Pero vio esa geografía donde uno no sabe si la montaña está dentro de la nube o la nube está abajo de la montaña, esta cosa que tiene... Sí. La a mí maravilla. Me da un poco de miedo eso, porque me da incertidumbre. Me da incertidumbre, me pone débil en términos espirituales. Hoy está de sí, víctima, mal. Estoy mal. Leo que estoy con flojera. Bueno, les cuento. Vamos a levantar, a ver. Servicio meteorológico dice que va a seguir lloviendo, señores. ¿Sí? Un domingo más de lluvia. Mañana, tarde y noche de lluvia, nubosidad variable, probabilidad de lluvia y algunos chaparrones, vientos leves del sector oeste, una mínima de 6 y la máxima será de 9. Y vos dirás qué ocurrirá en nuestra semana. El día lunes, una mínima de 2, una máxima de 15, algo nublado con nubosidad variable. El día martes, una mínima de 2, una máxima de 18. ¡Epa! 18 grados, casi verano. No guardés la ojota, pelado. No, la tengo ahí. Parcialmente nublado con nubosidad variable también. Y el día miércoles también, hacia la tarde-noche también. 3 grados de mínima y 15 de máxima. En resumiendamente... Sí. Resumiendo, va a ser un fresco por la mañana y después durante la tarde no va a estar, no va a estar frío. Y aparentemente... Y ojalá no lloverá. Bien. Y te vamos recordando así para empezar y calentando los motores que podés comunicarte con nosotros al 0294-4436-254. Si estás aquí en la ciudad, es el teléfono fijo, una antigüedad. sin parangón. Sí, pero se escucha mucho. Pero nos sirve mucho para cuando hacemos comunicaciones, hablar de fijo a fijo, porque bueno, los celulares tienen esa cosa, ¿no? De que se entrecorta. Y que te mueves, si no tenés el celular del pelado, ni hablar. Ni hablar podés, digo. El celular mío tenía que quedar clavado en un lugar y donde mover un segundín, un cachitín, fuiste, no tenés más. Bueno, te decía entonces 4436-254 el fijo, 154-307-759 el celular de la radio para enviar WhatsApp, donde podés enviarlo durante cualquier momento del día, ya que él es bueno y nos va a guardar los mensajes para cuando nosotros vengamos. Si llamás al fijo, en más de una ocasión no nos vas a encontrar. En el horario de programa te podés comunicar con el 154 950 142. También podés contactarnos a través del Facebook Rajen del Cielo Bariloche y podés escucharnos en www.fmgentederadio.caster.fm. Hoy también capaz que hablamos con Ramona Soto. Sí, ¿eh? Tiene ahí un tema bastante duro para charlar, ¿eh? ¿Sí? El trabajo infantil me dijo que tiene ganas de hablar, tiene algunos datos ahí, unos apuntes que ha recopilado para compartir con nosotros y con la audiencia de Rajen del Cielo, con los vecinos de Bariloche. Bueno, escúchame, tengo información barrial. ¿O quiere escuchar información barrial o prefiere a que arranquemos con unos tangos? Dígame un poco de información. ¿Le digo un tango? Dígame un tango y yo le digo una información. Y usted me canta la información. La Comisión de la Biblioteca Francisco Lera, que está aquí a dos casas, en el barrio donde está la radio hace muchísimo tiempo. Ahí está, don Lera. Lera. Quiere acercarles los talleres que se dictarán en la biblioteca ubicada en 9 de julio 972, 9 de julio y 25 de mayo, en el barrio Lera. Ah, esta es la biblioteca, la que está sobre 9 de julio. La que está aquí al lado es la Junta Vecinal. Está confundida. Entonces pero me allí, está saludando cualquiera. En la Biblioteca Popular Francisco Lera, ubicada en 9 de julio 972, acá nomás, entre 25 de mayo y creo que debe ser Neuquén también, o la otra, no me acuerdo. O sea, 9 de julio y 25 de mayo. Los lunes de 14 a 15:30, estimulación temprana para niños de 0 a 3 años. Esto es una gran, gran noticia, porque te cuento, pelado, sí, que, por ejemplo, los niñitos que nacían con algún inconveniente, por ejemplo, los niñitos que nacen con síndrome Down o con algún problema motriz, necesitan estimulación temprano, porque en cuanto más pronto se los comienza a estimular, más pronto logran conseguir los resultados de estar... Para desenvolverse mejor en la vida. Claro. Exactamente. Y no había en Bariloche. No había estimulación temprana. Así que esta es una gran noticia para difundir fundamentalmente en los centros médicos, en el hospital, en todos esos lugares, ¿no? Cuando y estimulación tardía para los que tienen flojera, así ya como no, yo, ¿no? Ya están perdidos. Ya no tengo posibilidad. Ya no tienen posibilidades. Esto es entonces... Los días lunes de 14 a 15:30, si sabés de algún niñito que tiene algún problema, podés aconsejarle o sugerirle que se acerque a la biblioteca. Los días martes de 14 a 16, pintura y reciclaje, jóvenes y adultos. Los miércoles de 10 a 12, corte y confección para jóvenes y adultos. Los jueves de 18 a 19:30, manualidades y reciclajes, también para jóvenes y adultos. Y los viernes de 16 a 18, porcelana fría para niños, jóvenes y adultos, niñes, preferiblemente abuelos y nietos, ¿sí? Horario de sala de lectura y préstamo de libros de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Y también hay clases particulares de primaria y secundaria, química, lengua, informática y biología. Yo quiero aprovechar este fragmento del programa para mandarle un abrazo grande al kiosquero de la calle Onelli, que yo le llevo para que me saque fotocopia de la editorial y cosas que hago en la radio, sí. Y me dijo que va a escuchar. No me acuerdo la otra calle, por eso usted me dirá, en la calle Onelli hay un montón de kioscos. Sí. Bueno, es por acá cerca. Cerquita, no me acuerdo cómo se llama la calle que está en la esquina de donde está el kiosco. Bueno, pero él se está escuchando, sabe. Bueno, pero usted trate de recordar, de memorizar un nombre. No me quiso, el nombre me dice, digo, te mando saludos. El nombre de la de Onelli, ¿qué calle? Pero si usted sabe, yo tengo problemas. Bueno, sí. Los problemas que tengo. Por eso bailo. Para sacarme los problemas de adentro, ¿vio? Tengo malas noticias para usted. Espera que saco la cortina, la puta. ¿Qué pasó? No le estaría resultando. El mercado comunitario de Bariloche es un ejemplo a nivel país en el cuidado del medio ambiente. Desde este jueves que pasó, 2 de mayo, ya no se entregarán las bolsas de arranque sin manija, las que solemos usar para poner cada tipo de fruta y verdura. Las bolsas de arranque son uno de los mayores contaminantes y suelen terminar en el lago. Mirá qué lindo. Las de arranque, ¿qué son? Lindo nombre para una banda, ¿no? Bolsa. ¿Qué viene con un burro de arranque? No. Adentro. Porque hace así y uno arranca. Ah, de las de tironear. Es la de tironear. Es el primer mercado del país que toma esta determinación. ¿Y qué bolsa usan? Esto se suma a la ordenanza que ya rige en Bariloche sobre las bolsas camiseta que ya no se entregan en los supermercados. ¡Volvamos a la arpillera! Así que trae tu bolsa, sumate y con bolsas reutilizables. ¡Volvamos a la arpillera, como antes, y a la bolsa de papel! No, el papel también es contaminante, tienes razón. Trae tu bolsa. Yo ya ¿quién estoy no hecho? Tiene bolsa. Vos ya estás hecho. Yo bolsa. Estoy hecho bolsa. Y ahora sí ha llegado la hora de ir a escuchar unos tangos que me hiciste mal. Y sin embargo, te quiero. ¿Por qué te lo comiste? Bueno, traje dos tangos, pero por los mismos intérpretes. Ajá. Una orquesta que se llama la Orquesta Típica Andariega. Son chicos jóvenes de este tiempo, son contemporáneos y hacen un tango tradicional, onda década del 40, del 50. Pero estos tangos que elegí tienen una particularidad. Ajá. Están cantados en italiano. Tienen un aire hacia canzonetta. Ah, mira. Que vamos a escucharle, porque usted es Ravelino. Ravelino viene de la península siciliana, usted, sí, amiga de la mafia. Sí. Vito Corleone, todo eso, de parienda suyo. Bueno, Orquesta Típica Andariega, tangos, valsecitos, esa onda tienen, los dos temas que elegí. Uno cantado íntegramente en italiano, el segundo, mitad en italiano, mitad en castellano. Ajá. El primero se llama Lontano, el segundo se llama, espere que me fico. Lontano, ¿te quieres decir? Buonasera. ¿Quiere decir Lontano? No. Lejos. Ah, y Buonasera, buono día. Exactamente. Entonces, lejos y buenos días. Ahí va. Solo il ricordo di un amore, una canzone allegra in fondo al cuore, dolce melodia che fa tirirarirari, tirirarirarirà. Ho già dimenticato le parole che tu vorresti tanto riascoltare, mia cara, non posso viaggiare su un treno che corre veloce all'incontrario va. Se tu mi vuoi, lasciami andare lontano, lontano, lontano da te. Basta di bugie, non voglio più bugie per te, per me. Tanto riascoltare

Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión: cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! Llegó a la web la revista que nadie quería, hecha para gente que nunca nos va a leer, elnidodelcuco.com.ar, forjada por gente que no sabe leer, pero sabe escribir. Tipos que afinaron la puntería en lo contrario y se hicieron expertos. Polemistas inclaudicables, héroes de batallas desconocidas, porfiados defensores de causas perdidas. Elnidodelcuco.com.ar, revista cultural, magazine de trinchera, orgullo autogestionado. www.elnidodelcuco.com.ar, una revista con todas las letras. Minutos faltan para las 12 del mediodía y es la hora propicia, oportuna para estar comunicados, para charlar un rato con Ariel Steven, conocido en la zona norte del Río Colorado para abajo como Ramón Azoto. Buenos días, Ariel, ¿cómo le va? Para arriba. Buenos días, Sergio, Claudia, Leroy, bueno. Carolina, cebando los mates, y también a toda la audiencia. Gracias por llamar. Buen día, Ari. ¿Cómo está? ¿Todo bien allá? ¿Hay problemas de clima en Buenos tormenta, Aires, parece? Tormenta, bueno, un día lluvioso. Ah, acá también estuvo ayer así. Hoy, 5 de mayo, hoy, en el año 1818, nacía Carlos Marx. ¡Epa! Ah, ¿va a hacer referencia a eso o tiene alguna otra propuesta para esta mañanita? Tenemos así algunos números que son interesantes en virtud de lo que fue el 1 de mayo, como Día de los Trabajadores, teniendo en cuenta lo que fue, bueno, acá la ciudad de Buenos Aires, donde no hubo ningún tipo de marchas, una cosa bastante significativa para terminar de demostrar que la Argentina es un país que a través de sus organizaciones políticas puede terminar de caer siempre en una espiral que no tiene fondo, ¿no? ¿Cómo fueron las cosas ahí el 1 de mayo en Bariloche? No, sin mayores... Hubo marcha, pero sí. No así contundente. No, sí, hubo marcha, sí. Hubo marcha y fue bastante, bastante poblada, por supuesto, a otros niveles, porque acá somos pocos, y porque aquí también ocurre que los militantes siempre son los mismos, ¿no? O sea, claro. Los que se... Y acá solamente se dio en el Congreso un acto donde las agrupaciones independientes de izquierda, que en su mayoría están por afuera del FIT, fueron mayoría, cuando siempre en esas marchas estas organizaciones son minoría. Bueno, muchachos, en virtud del 1 de mayo estuvimos desdoblando algunos papeles viejos y hoy elegimos hablar de un tema que la historiografía argentina siempre ha postergado, que es el tema del trabajo infantil. ¡Temón! El trabajo infantil es una llaga en nuestra historia. Vamos a hacer quizás durante el año en diferentes notas un desarrollo histórico de lo que es el trabajo infantil. Y lo primero que vamos a definir es qué es trabajo infantil. Trabajo infantil es cualquier trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial para el niño. Es toda actividad que afecta a su escolaridad y le impide jugar, porque el trabajo infantil niega lo más importante, que es la oportunidad del desarrollo de la niñez. O sea, el trabajo infantil es cualquier trabajo que física, mental, social o moralmente es perjudicial para el desarrollo de la niñez. Bueno, es decir, entonces, estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en la televisión, niños que están trabajando, porque están oficiando de actores para publicidades. ¿Eso es trabajo infantil y se supone que estaría penalizado o sería ilegal? Bueno, es interesante, bien dibuchánico, con B larga. Escúcheme, vamos a definir trabajo también. Ah, bien, ahí está. Trabajo es todo esfuerzo individual o colectivo en búsqueda de un objetivo. Ahora, el trabajo puede ser arancelado o no. Uh-huh. Y el objetivo puede ser un objetivo económico o no. O individual y colectivo también puede o ser el objetivo. Individual y colectivo. Claro. Por eso, cuando discutimos trabajo y vamos a las cuestiones del trabajo infantil, estamos tocando una arista bastante sensible de lo que es el desarrollo social. Uh-huh. En la Argentina, el trabajo de menores de 16 años está penado por la ley. Uh-huh. Hay una ley, que es la ley 26.390, que prohíbe el trabajo a menores de 16 años y que también prohíbe el trabajo nocturno a menores de 18 años. Esta ley se reglamentó en el año 2008. Pero acá aparece lo que usted plantea, que es el concepto de trabajo familiar. Sí. El concepto de trabajo familiar está contemplado dentro de esta ley y tiene una normativa. Si el trabajo está dado por menores entre 14 y 16 años, hay una tolerancia de 3 horas por día de trabajo, que dentro del panorama de la semana contempla 15 horas, pero con la obligatoriedad de la escolarización. Ese es el reglamento. Para 15 horas semanales y obligado a ir a la escuela. El niño puede, o el puber, porque ya está hablando de 14 años. Exacto. Bien. Muy bien, vamos a ir al trabajo en el mundo. Sí. Al trabajo infantil. Vamos con algunas cifras para entender el trabajo infantil. En el mundo hay 218 millones de chicos que trabajan entre los 5 y los 17 años. ¿Repite el número? 218 millones de chicos. Un número importante, ¿eh? 5 veces y media la población de la Argentina. Claro. De esos 218 millones de chicos, 73 millones realizan actividades donde su vida está en riesgo. De esos 218 millones, 72 millones trabajan en África. Hmm. 62 millones en Asia y en las islas del Pacífico. 11 millones en América. 1 millón en la panacea del capitalismo liberal, que es Estados Unidos. Y 6 millones en Europa y Asia Central. Hmm. En África, uno de cada 5 niños trabaja. 20 millones de niños, o sea, la mitad de la población de la Argentina, tienen trabajos donde su vida está en riesgo. ¿En África? No, en el mundo. Ah, en el mundo. El trabajo infantil tiene esta concentración. Por ejemplo, la agricultura, la pesca y la ganadería tienen el 71% de este porcentaje. De 218 millones de chicos, el 71% trabaja en la ganadería, la agricultura y la pesca. El 17% trabaja en el sector servicios y el 12% trabaja en la minería, en el sector industrial. Mm. Estos son los números del trabajo infantil hoy, en el año 2019. Ahora vamos a ir a la historia de nuestro querido país, al trabajo infantil, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. Es un trabajo infantil que tiene su usina generadora en lo que fue el conventillo, uh-huh. En esa vasta mayoría de fuerza de trabajo disponible, urbana. Y acá aparece, como citábamos, a Carlos Marx, donde Marx hace una síntesis en su libro El Capital, planteando de la que el trabajo es la condición básica y fundamental de toda vida humana. Es decir, Marx plantea que el trabajo ha creado al hombre, no que el hombre ha creado el trabajo, que esta condición, cuando hablamos de trabajo como el esfuerzo colectivo o individual para un objetivo, ha planteado gran parte del devenir de la condición humana. Y Marx planteaba una jornada de 2 horas de trabajo para los menores, porque planteaba que el trabajo productivo en función del bien común, con la enseñanza a edad temprana, con la escolarización, era uno de los medios más potentes y determinantes para la transformación de la sociedad. Es decir, esto lo plantea Marx en el advenimiento de la modernidad, cuando el desarrollo humano vinculaba la teoría con la práctica, por ejemplo, es decir, el cerebro con la mano, planteaba el estudio con el trabajo para cortar distancias y brechas sociales, y ahí Marx toma ese hilo y empieza a tirarlo. Pero Marx plantea, por ejemplo, que la jornada de trabajo de 2 horas para un nene tenía que tener protección jurídica, tenía que estar reglamentada. ¿Por qué? Porque el trabajo en la minoridad tenía que ser una herramienta de transformación donde la base importante era el goce, el disfrute de la actividad y no el martirio. Claro. Es decir, luchar contra toda forma de perversión, claro, en lo que es el ejercicio concreto del trabajo mismo. Lógicamente esto plantea una cuestión proyectada. El trabajo hoy no tiene ningún tipo de goce. ¿Por qué? Porque el trabajo forma parte de una existencia cotidiana que es lacerante, que es dolorosa. Entonces, lógicamente, este ejercicio hace que odiemos lo que hacemos. Claro. Ahora, cuando hablamos del trabajo infantil, por ejemplo, vamos a plantear el concepto de Rousseau. Rousseau plantea que el trabajo forma parte del entendimiento humano, por ejemplo, porque viene a través de los sentidos. Es decir, el trabajo está vinculado con la razón sensitiva. Entonces, los primeros maestros de esta filosofía del trabajo son, por ejemplo, nuestros pies, que nos permiten andar, nuestras manos, que realizan tareas, y el pulgar, ojos, fundamental, el dedo pulgar. El pulgar. Y esto lo entendió mejor que nadie la burguesía en la Argentina de fines del siglo XIX, porque la burguesía entiende que los niños vivían en conventillos donde lo que veían era la miseria de sus padres, la miseria de sus hermanos, y todos esos sentidos estaban en un cuarto que era dormitorio, que también era comedor, cocina y que también era patio. Claro. Bueno, los niños en la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX fueron objeto de estudio de la burguesía argentina. Notaron las desigualdades sociales de género, notaron también que esos niños tenían diferentes colores de piel producto de la inmigración, y la burguesía le pide a la propiedad privada una fe de bautismo, tratando, a través de lo que es la jurisprudencia, que es la hija legítima del derecho de la clase dominante sobre los que no tienen, poder incorporar a la minoridad al mercado de trabajo. Al sistema de producción, digamos. El sistema de producción. Muy bien. A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la Argentina, ahora vamos a explicar contexto, la Argentina era el tercer PBI del mundo. El primer PBI del mundo en la Argentina, el primer PBI del mundo era Inglaterra. Uh-huh. El segundo PBI del mundo eran los Estados Unidos y el tercer PBI del mundo era la Argentina. Argentina, uh-huh, a comienzos del siglo XX tenía un PBI que estaba por encima del de Alemania, del de Canadá, del de Francia, del de China, del de Rusia, del de Japón, sobre un modelo de exclusión social feroz, con una mano de obra excedente enorme, con un ejército de reserva de bajos salarios sideral, que defendía, como siempre hablamos, lo más importante, que es la tasa de ganancia. Y esta tasa de ganancia, que había que defender en el nombre de lo competitivo y lo productivo, determinaba, por ejemplo, que el trabajo femenino, con las mismas horas de trabajo de un hombre, valía la mitad. Una mujer cobraba la mitad de lo que cobraba un hombre por las mismas horas de trabajo en la misma actividad, y un niño no llegaba a cobrar el 25% del salario de un trabajador adulto. O sea que se podría deducir que en esa prosperidad que acabas de definir en cuanto al inmenso PBI de la Argentina, el sustento real era la explotación indiscriminada de niños, mujeres y hombres. Exactamente. Exactamente, el bendito capitalismo que todos defendemos y legitimamos. Porque la Argentina era un país, al igual que hoy, un país chico, un país tardío. La Argentina, a comienzos del siglo XX, por ser un país tardío, no llega a los mercados de producción. El mundo ya estaba dividido. Y hacía 100 años que estaba funcionando el capitalismo. Exactamente, la Argentina llega tarde. Y es un país de base agraria. Claro. Hoy abríamos el programa con una nota de Sardelli que explicaba eso. La base de la Argentina es una base agraria tardía, lenta, chica. Y 100 años después, porque nuestra historia siempre tiene que ver con el ayer inmediato, muestra de que hoy también el capitalismo argentino es un capitalismo de primera línea y extremadamente desarrollado en el sector agrario, pero extremadamente rezagado y pobre en el resto de las actividades. Por eso la renta agraria es la que subsidia industrias ineficientes, claro, pymes mediocres, y un sistema que manifiesta que el capitalismo, como lo entendemos, es una experiencia agotada en la Argentina. Estas cuestiones de las que hablamos con respecto a lo que es la distribución de la renta por igualdad de trabajo, empezó a exponer uno de los primeros problemas, que es que los hijos y las mujeres empiezan a desalojar a los hombres de la fábrica. Claro, era mano de obra más barata. Muchísimo más barata. Aparecen los anarquistas, los socialistas. Los zurdos, esto siempre haciendo quilombo. Exactamente, que era una... Vienen a cagarnos la historia. Claro, un emergente político completamente diferente al que tendríamos hoy, ¿no? O sea, hoy sería impensado que Wiener y Bonfatti cuestionaran, por ejemplo, el narcomenudeo y el ejército infantil al servicio de los narcos en Rosario. Claro. Entonces, esta explotación infanto-juvenil lo que permitía era maximizar las ganancias. Era mano de obra que permitía la reconstrucción permanente de una historia que estaba sitiada en la necesidad del presente, en virtud del aprendizaje laboral de niños y mujeres. Ahora, es interesante que nuestros historiadores, y acá hablamos tanto de los historiadores que están alineados políticamente como los que no, jamás le dieron mucha entidad a la historia del trabajo infantil en la Argentina. Es decir, son testaferros del INDEC. Explíquemelo, desarrolle esa idea. Bueno, el trabajo infantil empieza a ser regulado en el mundo en el año 1919, después de la Primera Guerra Mundial, por la OIT. Sí. Y ahora es interesante que los datos que nosotros dimos sobre la legislación en la Argentina para menores fue sancionado en el año 2008. Claro. Y acá estamos hablando de fines del siglo XIX. Claro. Sin embargo, hay cosas interesantes. Mire, a usted que le gustan los nombres y los números. Alfredo Palacios exige en la Cámara de Diputados una ley. Sí. La Cámara de Diputados, que como la actual no sirve para nada, empieza a ver que hay, sobre todo en gremios combativos, extremadamente combativos, como fue el gremio de Canillitas, que era un gremio que tenía en su mayoría a niños provenientes de los conventillos en la calle, Y la Cámara de Diputados lleva adelante censos donde, por ejemplo, es interesante que la mitad de los menores de 15 años trabajaba en esa Argentina de comienzos del siglo XX. En el año 1885 se funda una fábrica de sombreros. Los trabajadores de esa fábrica de sombreros eran chicos de 8 a 12 años. Trabajaban 12 horas por día. Trabajaban curando el cuero en agua caliente y la mayoría tenía intoxicación por mercurio y arsénico. Claro, que son los dispositivos químicos que se usan para curtir el cuero en forma industrial. Exactamente. Yo laburé en SIDEC ahí en Villa Tesey. Claro, por eso sé que se usa. Próximamente será demolida para hacer un barrio privado. Sí, así dicen. Están los obreros ahí luchando para que eso no se logre, pero vamos a ver. Bueno, esto pasaba en la Argentina, donde, por ejemplo, la industria sombrerera permitía que la vida de menores se extinguiera debajo de modelos de ala ancha. Entonces, estas cuestiones marcan lo que es determinado territorio de la memoria. La industria del vidrio ve esta posibilidad y en la Argentina se fundan 5 fábricas a comienzos del siglo XX. En esas 5 fábricas trabajaban en el año 1907 784 hombres, 30 mujeres y 354 niños menores de 12 años. Y posteriormente viene el vendaval, porque por ejemplo aparecen 32 fábricas en la Argentina en 1907, que son fábricas de calzado, fundamentalmente alpargatas, donde la dotación laboral llevaba adelante a 700 hombres, 739 mujeres y 125 chicos. Y este modelo se amplía en el interior, aparecen fábricas de fósforos, refinerías de azúcar, que por el trabajo que tenía que ver, que era un trabajo más que nada de acopio, emplean a gran cantidad de mujeres y de chicos. Por ejemplo, volviendo a la ciudad de Buenos Aires, en Avellaneda, en el año 1907, el 70% del personal fabril eran mujeres menores de edad. Empezaban a trabajar a los 7 años. Las jornadas eran de 12 horas diarias. Las menores de 7 años, porque también las había, trabajaban 10 horas. Estos son los números de nuestra historia. Por eso muchas veces vemos en el sector textil, que es uno de los sectores más precarizados de la industria en la Argentina, que el incendio de un taller lleva entre sus víctimas a gran cantidad de chicos. Claro. Bueno, aparece el Departamento Nacional del Trabajo, de Bucénico, en el año 1907. Se dan cuenta de lo que pasa en la Argentina. Hacen un censo en el año 1907. De las 10.000 mujeres que trabajaban y censan, 7.500 eran adultas y 2.307 eran nenas menores de 12 años. Trabajaban en el sector textil. En el año 1910 se hace otro censo. Hay 200 establecimientos dedicados a la industria del calzado en la Argentina. Había 3.000 hombres, 352 mujeres menores de edad y 250 menores, varones menores de 10 años. Esta es la explotación más funesta de nuestra historia en lo que tiene que ver con la clase obrera, la clase trabajadora. Tenemos que recordar, por ejemplo, los proyectos políticos del padre de la educación, de Domingo Faustino Sarmiento, donde aseveraba que los conventillos eran el caldo de cultivo para producir musgos y excrescencias sociales. Sí. Luis Agote, un médico que planteaba la cuestión sanitaria de la erradicación de los menores como caldo de cultivo en las calles para el delito, es un discurso que todavía seguimos escuchando. Eso le... Y ahí aparece también la injerencia del Estado en derivar a estos chicos, por ejemplo, al interior del país, a los latifundios como mano de obra precarizada, o si no, como fuente de reserva para las Fuerzas Armadas. Claro. Iba a decir que parece igual no haber cambiado, porque los discursos oficiales o los discursos de los sectores dominantes parecieran ser más humanitarios, pero en la vida real nos encontramos con chicos laburando en la calle, chicos laburando en el campo, chicos laburando en la fábrica o en lo que queda de la fábrica. No parece haberse modificado demasiado, o estoy equivocado, o es nada más que una apreciación subjetiva la mía. No, porque esto es capitalismo. El capitalismo lo que puede hacer es teñir de determinadas cuestiones reformistas y más aparentemente más humanas, pero no cuestionar nunca la base de su sustento, que es la tasa de explotación. Claro, claro, la extracción de plusvalía. En las ciudades grandes, como el caso de Buenos Aires, el trabajo, y ya vamos a calar más hondo, no solamente el trabajo en talleres, sino el trabajo en la prostitución, en las grandes terminales metropolitanas, vamos a citar un ejemplo, el caso de Constitución, es un caso evidente. Chicos merodeando los hoteles a la noche, regenteados, sí, y sobre todo regenteados por la policía, que es la gran administradora nacional de este tipo de actividades. Sí. Entonces acá hay un debate político que hay que dar, que ya excede lo partidario, que tiene que ver que nuestra realidad no es una cuestión solamente circunstancial, sino que es producto de nuestro desarrollo histórico, social, político y cultural, donde este tipo de cosas, de las que estamos hablando, que sucedieron hace 130 años atrás, se siguen repitiendo, claro, fueran ayer. Claro, parece que fueran ayer. ¿Y por qué no se darán estas cuestiones? Como para ir cerrando, porque este tema es bastante próspero para seguir charlando y desarrollándolo, Ariel, en próximos programas. ¿Por qué crees vos que la clase política, ponele el tinte político que quieras, ¿no? Que sea radical, peronista, socialista, de izquierda, el FIT, el FOT, el PO, el PU, no dan este debate seriamente en términos sociales, ¿no? O en términos académicos, escolares. ¿Por qué no se abre el debate a la sociedad sobre el trabajo privado? Pero ¿no se supone que los partidos socialistas de izquierdas están en contra de la propiedad privada? ¿Qué partido? Usted hable medio de un partido socialista en la Argentina. No, yo lo que noto, así como ciudadano común, es que los partidos de izquierda, por eso me llaman poderosamente la atención, hablan de antisistema, pero no hablan más de socialismo, ni de lucha de clases, ni de plusvalía, no hablan. Somos antisistema, estamos en contra del sistema. No quieren la revolución, quieren la reforma, claro, el reformismo. Y ya estos últimos 20 años hemos visto lo que los conceptos de socialdemocracia traspolada a la Argentina a través del reformismo y del parlamentarismo y del populismo han llevado a este presente. Claro. Y eso es lo que tenemos que discutir. Claro. Mire, es interesante que muchas veces dentro de sistemas políticos que son muy lejanos a nosotros y en países donde el desarrollo es muy desigual al de la Argentina, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Mongolia. Mongolia es un país con muchísimas limitaciones, pero que políticamente ha llevado adelante una transformación enorme y hoy es uno de los pocos países que tiene estándares similares al de Suiza con respecto a la legislación y a la protección infantil. Mira, no se dice en ningún lado tampoco eso. Mongolia. Mira vos. Entonces acá vamos a discutir otra cosa. Vamos a discutir la verdad. La niñez no necesita caridad, porque la caridad tiene que ver con el empequeñecimiento de la niñez, con la humillación. La caridad es humillar. Y la caridad es una forma transvestida de esa misma iniquidad. ¿Por qué? Porque la caridad no cuestiona. Claro. La caridad solamente manifiesta discursos. Hay que legislar. Hay. Claro. Hay que legislar a favor de la mujer, hay que legislar a favor de los niños, tenemos que transformar. Mientras tanto, como estos chicos no son los nuestros, estos no son nuestros hijos, nuestros hijos tienen determinadas posibilidades, a veces acotadas, pero nuestros hijos no tienen que prostituirse para comer. Claro. Entonces forman parte de un mundo nuestro que está distante, de un mundo lejano. Y hace muchísimo tiempo que en el imaginario de esta nación, que ha tenido sus grandes conquistas por las luchas obreras, la niñez perdió en ese imaginario la significación y la belleza como una posibilidad para renovar el presente y también el futuro, porque perdió su lugar de privilegio, porque los pibes tienen hambre. Oscila la niñez entre diferentes discursos que reivindican sus derechos, pero la vida real lo lleva a vivir en barrios rabiosos, descalzos, donde el sistema les da una tarjeta SUBE subsidiada y bolsas de comida de punteros políticos con comida de mierda que la clase política no come. Terceras marcas. Y esto pasa en todo el país cuando caminas por la calle y un pibe viene y te mete caño en la costilla y te pide lo que tenés, porque ese pibe sale a ganar. Cansado de perder, trata de salir a ganar. Es la violencia de los violentados del sistema. Y nadie cuestiona quién le puso el fierro en la mano y lo manda a ganar para también llevarse parte de la plusvalía del delito. Claro. Por eso nosotros, muchas veces desde el Nido del Cuco, reivindicamos a los pibes chorros. Y nos hacemos cargo de lo que decimos. Reivindicamos al pibe que está en el fondo de un pozo y que tiene que salir a sobrevivir. Porque hay un delito mucho más grande que el delito de robar, que es el delito de un proyecto político de desocupación de los padres, de concentración de la riqueza, de sometimiento, de falta de perspectivas de vida, y sin ninguna voluntad de plantear de que la vida, que ya es demasiado dura porque vamos a morir, tenga que tener una perspectiva, al menos desde un trabajo que nos permita sostener condiciones de vida dignas. Totalmente, Ariel. Es la síntesis de lo que piensa este programa con respecto a el tema que trajiste. Se está haciendo cada vez más largo, así que te voy a despedir. Bueno. Y te voy a despedir con la premisa que este tema continúa en tu columna. Claro que sí, y por eso muchas veces cuando escuchamos el programa tenemos que plantear la cuestión de empezar a entender nuestra historia. Nosotros tenemos que pegar el volantazo de lo que sabemos que ya va a pasar y de lo que sabemos que ya es, para empezar a resignificar nuestro futuro, porque cuando resignificamos nuestro futuro, cuando debatimos nuestro futuro, todo este pasado, como el pasado de nuestras vidas, que creemos que es una mierda, también se ve de una perspectiva diferente. Cuando uno modifica el futuro, cuando modifica las perspectivas políticas del futuro, teniendo en claro a quién hay que combatir, quién es el enemigo, también el pasado de uno tiene otra significación. También el pasado se modifica. Modificar el futuro es modificar el pasado. Lo voy a despedir con un tema de una banda vasca. Mire, Muy bien. Se llaman Desgabel. Y habla de la esclavitud también, Muy bien. Hasta la próxima, Ariel Hasta Steven. Un abrazo grande a todos. Chau, Ari. Hasta pronto. Chau. Bueno, ahí estaba la palabra de Ariel Steven, como te decimos cada tanto cuando aparece en los micrófonos o en el teléfono de Gente de Radio. Él es parte del grupo editorial de la revista El Nido del Cuco y estuvo aquí, en Rajen del Cielo, hablando del trabajo infantil, hablando del sistema capitalista, hablando de nosotros, de vos, de mí, del vecino, de los argentinos. ¿Qué carajo queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos así? El primer mundo debería perdonar las deudas del tercer mundo renunciando solo al 0,01% del Producto Nacional Bruto. Eso provocaría el hundimiento del sistema económico mundial. Usted quiere que sean pobres. We'll be right back. semana no me son el fines. Si no netes no eres cuando eres sin el temps. Si te acercas el pobre no arribarás a ver. Donde pensa ya un asiento del teu color de pe. Hables mucha que cuides no arribarás a red. Si des la cara fosca serás un delincuente. Si fustes y especules un home de bé. Abans de ser esclau soterreu-me sota el fang i deixeu-me viure en pau i en llibertat. I abans de ser esclau soterreu-me sota el fang i deixeu-me viure en pau i en llibertat. La pobresa una catàstrofe natural. No hi ha culpables, ens rentem les mans. Tines capitalistes, yonquis del poder. Amb la panxa ben plena contenen els seus bitllets. No fa molenc i l'altre mig joves. El sud podrit de fam i el nord podrit de fe. Quan no quede cap ave i els rius estiguen secs, veurem la nostra sang com menjar els diners. Abans de ser esclau soterreu-me sota el fang i deixeu-me viure en pau i en llibertat. I abans de ser esclau soterreu-me sota el fang i deixeu-me viure en pau i en llibertat. I say no hungry man, I say no hungry woman. Jo dic al xiquet no passe fam. I say no hungry man, no. I say no hungry woman, I say no hunger tonight. I say no hungry man, I say no hungry woman. Jo dic al xiquet no passe fam. Ell diu que ja està arreglat, sí, polítics solidaris. I say no hunger tonight. I remember when they raised my hand, and I remember when the war came. No more hungry man. I remember when they raised my